A su salud. Minutos para la calidad de vida en Radio 5. La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más antiguas que se conocen, una situación que contrasta con el enorme desconocimiento que la rodea, incluso entre los propios afectados y sus familias. El 24 de mayo es el Día Nacional de la Epilepsia. El lema de este año es: todos podemos padecer epilepsia. Doctora Martínez Carramiñana. Hablamos de crisis epiléptica cuando ocurre una descarga desordenada de las células del cerebro. Es decir, existe una actividad anormal de las neuronas que provocan diversos síntomas bruscos y transitorios, como son las alteraciones de la conciencia, las disfunciones sensoriales, alteraciones de las funciones autonómicas o psicológicas. No todas las epilepsias se manifiestan con movimientos convulsivos. Dependiendo del sitio del cerebro en el que se originen, los pacientes pueden tener sensaciones extrañas, escuchar, ver u oler algo determinado, o en los niños es frecuente que se produzcan periodos en blanco. Son las llamadas crisis de ausencia, donde el niño se desconecta brevemente del medio. Cuando las crisis se repiten varias veces, se hace el diagnóstico de epilepsia. Es muy importante intentar conocer en lo posible la causa de la epilepsia. A veces puede deberse a un tumor cerebral o a una cicatriz por daño en el nacimiento. Otras veces se debe a alteraciones del metabolismo. También puede tener su origen en algunas enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Pero también en ocasiones no es posible determinar con claridad el origen, como sucede en las epilepsias hereditarias. La crisis epiléptica puede presentarse de forma crónica o bien en episodios aislados. De forma crónica, la epilepsia afecta al 0,5% de la población española, pero de forma transitoria, este porcentaje puede llegar hasta el 5%. Cuando una persona presenta una crisis por primera vez, debe de acudir al médico para que éste determine la posible causa y actúe en consecuencia. Lo que se suele hacer es ordenar diversos estudios según la edad y las características de la crisis. En este sentido, son de gran utilidad los estudios de imagen, como la tomografía o la resonancia magnética, y también es muy útil el electroencefalograma. Existen muchos tipos de epilepsia y cada uno va acompañado de un conjunto diferente de síntomas. Pero con el tratamiento adecuado, el 70% de los pacientes epilépticos consiguen no tener crisis y un porcentaje importante puede dejar la medicación transcurridos unos años. Sin embargo, alrededor de un 30% de los pacientes no consiguen controlar adecuadamente las crisis a pesar de un tratamiento farmacológico. No existe una forma clara de prevención de las crisis epilépticas, pero una dieta equilibrada, dormir lo suficiente y no tomar alcohol o drogas son medidas que pueden hacer disminuir las crisis. Todos podemos padecer epilepsia. Es el lema del Día Nacional de la Epilepsia que se celebra este domingo, día 24 de mayo. María Jesús Martínez Carramiñana, médico de familia, y Manuel Moraga para Radio 5 Todo Noticias.